Bueno, a la entrevistada de esta hora empezamos por agradecerle porque sabemos que está trabajando, atiende público y se hace un ratito allí para salir con nosotros acá en la radio. Estamos hablando de la doctora veterinaria Mayra Minetti. ¿Cómo estás, Mayra? Bien, ¿cómo andás, Ángeles? Muy bien. ¿Cómo está la audiencia? ¿Todo bien? Muy bien, contentos de recibirte en este, además es lunes, ¿no? Me imagino que las veterinarias los lunes, no sé si se dará, como que hay más gente, ¿no? Que se acumuló el fin de semana, no sé. Es así, sí. Hay más, se acumula como más pacientes y eso. Claro, claro, claro. Bueno, les decimos que Mayra está en San Antonio, allí vive, allí trabaja Mayra y desarrollan muchas actividades. Nosotros muchas veces estamos nombrando a San Antonio porque hay invitaciones para tours, por donde están, se visita a la gente que tiene proyectos que lleva adelante en la, vinculados a la tierra, a la producción. De todo hemos recibido acá información desde allí, desde San Antonio, y esta vez es por el lanzamiento de una feria Emprendedores Unidos que se va a hacer el sábado próximo, que ahora les vamos a dar los detalles, pero lo primero es preguntarle a Mayra ¿qué es esto? ¿No? ¿Se está lanzando una feria que va a quedar instalada? ¿De qué se trata? Bueno, esto surge más bien como una necesidad, sobre todo de un grupo de mujeres de la zona, que siempre como que van a otros lugares a exponer lo que ellas realizan. Entonces, bueno, surge la idea de por qué no hacerlo en San Antonio. Claro. Y bueno, y ahí comenzamos a reunirnos y bueno, y ahí se planteó ahora hacerla el próximo sábado, ¿tá? En la plaza principal de San Antonio a partir de las 17 horas. Que bueno, que va a haber diferentes stands donde sobre todo son mujeres que van a exponer sus emprendimientos, sus artesanías, que la verdad son hermosísimas. Hemos visto cosas que ellas realizan, digo, ya sea en tela, en crochet, flores también en tela, después en lo que es velas, trabajos en cuero, en cobre. Después todo el tema de cuadros, hay una joven expositora extranjera que va a exponer unos hermosos cuadros que ella está realizando. Después también todo lo que es conservas, ¿tá? De todo tipo, y después el grupo de mujeres rurales que va a hacer toda la parte de comidas caseras y venta, claro, de bebidas, de un licuado y todo eso. La idea es, bueno, empezar quizás después ver las frecuencias, si de repente una vez por mes, cada dos meses. En principio, bueno, vamos a ver cómo sale esta, ¿no? Claro. Que claro. Vamos a realizar. Justo 9 de marzo, al día siguiente del 8, el mes en que se va a hablar mucho de las mujeres, seguramente esto permite una foto de la situación de las mujeres, ¿no? Que están armándose su propio trabajo. Ah, ahí está, eso se ve, también digo, se nota de repente, surge también, pienso que muchas mujeres en época de la pandemia, ¿no? Lo cual, bueno, hay que salir a hacer otras actividades y bueno, y muchos empezaron con esos pequeños proyectos que hoy por hoy quizás sea el sustento del hogar, ¿no? Con esos emprendimientos. Y bueno, y contarles también que no solamente van a estar estas mujeres, digo, con sus emprendimientos y con sus artesanías, las cuales van a exponer y también van a vender, que son principalmente de la zona de San Antonio, pero también de otros lugares, ¿no? De Santoral, va a venir gente de Santa Rosa, de Canelones, de San Bautista, de Castellano, de lugares aledaños. Uh-huh. Y también decirles que, bueno, que vamos a contar con un espectáculo artístico, con artistas de la localidad, un joven que canta muy lindo, Gonzalo Tón, después, bueno, José Luis Bazán, que siempre está dispuesto y siempre nos acompaña, el profesor del coro Santa Cecilio, Raúl Jaimez, también va a venir. Mira. Después un circo para niños, Circo Rosquetti se llama, el trío Poca Cosa, que bueno, que es el que va a finalizar con canciones de murga, ¿tá? Muy conocidas, y también con el dúo Coames, que son también dos muchachas jóvenes de Los Arenales que están tocando muy lindo en la zona. Claro. ¿Cómo se llega a San Antonio? Digo, para los que no son de la zona. San Antonio está ubicado sobre la ruta 33, ¿tá? Y la 11, para hacer una ubicación claro. Un poco más central. Después de ahí, por la ruta 33, son aproximadamente unos 4 kilómetros hacia adentro, ¿no? Ahí está. Está de Montevideo más o menos a unos 50 kilómetros estamos. Ahí está. San Antonio quedó como medio solo después de las obras de la quedó ruta. Quedó medio solo porque casi todo el grupo, casi todos los santos del Santoral están sobre el eje de la ruta 6. Claro, claro. Quedó San como Antonio, aparte, sí. Pero se ha buscado la forma y lo tiene, que se relaciona y está presente en la región. Sí, claro. Y después también contarles que van a ver, no solamente van a estar los stands, exponiendo las artesanías y todo eso, sino también dimos lugar a las instituciones de la zona que mostraron un poco el trabajo que ellos están realizando, que la verdad que es muy bueno. Y bueno, y ahí va a estar el Club de Niños Titilandia, que es una obra muy, muy, muy importante y muy interesante para la zona. Recibiendo niños de distintas edades, y después que ellos capaz que van a hacer alguna muestra también de lo que es el club. Después también la comisión de la policlínica, que va a estar repartiendo también folletería, y bueno, que también interesante sobre los derechos de los usuarios a la salud, sobre cuidados para el tema del tema de la cardiovascular, diabetes y otras cosas más. Después también la ruta por la horticultura, que era la que tú nombrabas, que hacemos todos esos emprendimientos en los predios rurales. Después el grupo de mujeres rurales también va a estar presente, gente del coro Santa Cecilio y alguna otra institución. Vamos a poner un punto violeta, justo también por el mes de la mujer, ¿no? Contra el tema de las violencias de género y todo eso. Y bueno, y también vamos a realizar el día anterior, el 8, se va a realizar una actividad en la Plaza de San Antonio por ese tema, por el Día de la Mujer. Muy y bueno, bien. Y esto lo estamos organizando, Emprendedores Unidos se llama el grupo, ¿tá? Que bueno, que no, tuvimos un montón de reuniones, para ver cómo solventábamos, ¿no? Todo lo que es gastos de amplificación, todo lo que es iluminación, bueno, y hay un cantor también que hay que pagarle. Y bueno, y contamos también con el apoyo, del municipio de San Antonio y del gobierno del Canelón. Claro. El cual nos va a brindar la parte de las carpas, los stands, baños químicos, bueno, el grupo ese Coames lo financia a través de Cultura y la Intendencia. Y después hicimos una rifa también, para ayudar a solventar los gastos, y bueno, y después los stands les cobramos un algo también como forma de recaudar fondos para financiar todo lo que es la actividad, ¿no? Muy bien, muy bien. Así que están todos invitados para este próximo sábado 9 de marzo a las 5 de la tarde en la Plaza de San Antonio. Ahí está, en la plaza principal de San Antonio, ahí es donde se va a desarrollar la actividad. Después va a haber también juegos para niños, porque hay unos peloteros, unos inflables también que van a estar ahí en la vuelta. Además, bueno, de este circo que va a empezar más o menos a las 18 horas. Y gente también que va a hacer comidas caseras, también vamos a acostar con eso. Muy bien, Mayra, te dejamos, así podés trabajar. No sé, ¿qué es lo que llega más ahí? ¿Perros y gatos como acá en las veterinarias? ¿O las ovejas? Sí, acá sí, perro y gato, pero no, también se trabaja con ganado, vacuno, vino, cerdos, no. Es bastante variado los pacientes que tenemos. ¿Aburrirte no te aburrí, Mayra? Ah, no, sin duda. No, eso sí. Bueno, muchísimas gracias por siempre estar presentes y siempre, bueno, difundir las actividades que realizamos en San Antonio, porque a veces se hace imposible, llegar a más gente, ¿no? Y con ustedes y la audiencia, es más sencillo. Y agradecerles y toda la difusión, y bueno, y esperarnos a que vengan a disfrutar del primer emprendimiento de Mujeres Unidas en San Antonio, y esperando, bueno, que podamos realizar con cierta frecuencia estas actividades. Muy bien. Mayra Minetti, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Ángel.